Estamos en línea la diputada Diana Macía, que ha recibido a los vecinos de Palermo Viejo. ¿Cómo le va, diputada? Buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Bien, siempre es un gusto charlar con usted. ¿Y qué podrá hacerse en este tema para ser justos con todas las partes? Los vecinos me pidieron darme su punto de vista. Yo los recibí el miércoles pasado y lo que propuse es que tuviéramos una reunión hoy con otros actores, porque la verdad es que hay mucha desinformación con respecto a cuáles son los resguardos de seguridad que va a tener el barrio en estas cosas que ustedes estaban mencionando, si se va a poder entrar y salir de un garaje en caso de una urgencia, si va a poder circular una autobomba, por dónde se va a poder tomar el paso a nivel que habitualmente se toma por Honduras, qué recorridos van a hacer los colectivos que circulan por esa zona y cuyas empresas aparentemente no estaban avisadas, al menos hasta el miércoles, del corte de calle, por lo tanto no tenían previstos sus caminos alternativos. Yo creo que estas cosas seguramente están previstas y no están informadas, y me parece importante que todos tengan en claro cómo va a transcurrir. De todas maneras, quiero aclarar que el gobierno está cumpliendo una resolución judicial, porque el amparo que hicieron los artesanos terminó en una mediación entre los artesanos y el gobierno, y de esa mediación surgió la obligación del gobierno de dar lugar a 120 puestos. Esto es lo que el gobierno está haciendo ahora mediante un plan piloto, es decir, lo que comienza mañana no es definitivo, sino que es una prueba de 3 meses a partir de la cual se va a hacer la resolución definitiva. De cualquier modo, los vecinos habían dicho que no querían mantas en sus veredas y por eso la resolución que se tomó es que los puestos estuvieran sobre la calle, por eso la calle iba a estar cortada. De cualquier modo, yo creo que como los espacios públicos son siempre lugares de conflicto, porque es verdad que los comercios han hecho inversiones muy importantes, se supone que lo que vende el comercio y lo que vende un artesano no es el mismo tipo de mercadería, es decir, que no están superponiendo sus intereses con el mismo tipo de mercadería. Esto es un resguardo que es importante que el gobierno haga, porque si lo que tenemos es un revendedor, entonces por supuesto que la competencia es desleal. Pero si es un artesano, se supone que hay obligación de proteger ese bien cultural y dar una condición de supervivencia, y por eso está protegido que haya ferias de artesanos ocupando parte del espacio público. De cualquier modo, la expectativa en la reunión de hoy, yo invité diputados de otros bloques, porque me parece que no es una cuestión solamente de la coalición cívica, a pesar de que Facundo Di Filippo, diputado de la coalición, tiene un proyecto para proteger a estos artesanos que no implicaba el corte de las calles. Pero de cualquier manera, lo que hay que evaluar es en esta resolución que el gobierno tomó para responder, insisto, a una obligación judicial, con lo cual yo creo que la feria va a haber que abrirla de una manera o de otra, porque eso es lo que está diciendo la resolución judicial. Lo que hay que ver es que sea con todos los resguardos, y la verdad es que desde el inicio no hubo, y yo creo que esta fue la falla principal, una información fehaciente a todos los frentistas que iban a ser afectados por esta resolución, citarlos en el CGP, explicarles en qué consistía, escucharlos. Esta parte de interlocución es la que faltó, y siempre donde falta diálogo hay violencia. Entonces es lo que está ocurriendo ahora, los vecinos están muy enojados, diputada, dicen que esa resistencia civil, los propios artesanos han recurrido a la justicia por falta de diálogo. Bueno, estamos en una situación que yo creo que tiene salida, pero la salida es un proceso de diálogo. Diputada, ¿qué hora es la reunión? La reunión es ahora mismo. Bien. Bueno, estaremos atentos para el lunes. Muchas gracias como siempre, Diana. Muchas gracias, Víctor Hugo. Hasta pronto. La diputada Diana Macía.